Francisca Casas. Soy relacionadora pública. Los motivos son que por la infraestructura del liceo está en deterioro, entonces no pueden hacernos clases en ese estado en el que está. Por ejemplo, ayer se hubo una inundación en el liceo y quedó todo húmedo con hongos y hoy día igual nomás no iban a hacer entrar a clase. También está el tema de los ratones, que está hay una plaga en el liceo y aún así nos hacen ir a clase. Entonces estamos protestando por la higiene del liceo así, porque no podemos ir a clases en condiciones, las condiciones que está el liceo así. Perfecto. ¿Hoy día no hubo clase entonces? No, hubo una corrida masiva de todos los estudiantes para hacer valer lo que nuestros pensamientos y nuestros pensamientos de todo esto.